Entre ella y yo hay una gran diferencia. No sé quién de las dos tiene más de ti. Si ella que duerme y despierta entre tus brazos, o yo que duermo y despierto entre tus sueños. Ella que goza tu presencia día con día, o yo que gozo de tu pensamiento con mis ausencias. Ella que se refleja en tu mirar, o yo que me busca tu mirada. Ella que tiene tus besos, o yo que tengo el calor de cada uno de ellos. No sé quién es más feliz, si ella que te tiene a su lado, o yo que tengo tu dulce y tierno amor, que es tu sufrimiento callado. Yo sé que ella te tendrá por siempre, y yo siempre te tendré a ratos, porque nuestro amor es de esas llamas que van encendidas desde lo más profundo del alma. Entonces, amor, dime, ¿quién tiene más de ti? ¿Ella o yo?